Fidel señala en ese libro, habrá un cambio, pues, en favor de las fuerzas populares y progresistas de América Latina. Ese cambio, en efecto, ya se produjo, como es el hecho de que en América Latina, en toda nuestra geografía, se haya ocurrido cambios cualitativos en Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, etcétera, que pareciera ser que estos cambios también se avecinan en otros países de nuestro continente. El libro, y que estamos, el presidente de Venezuela alguna vez me lo dijo y lo ha repetido varias veces, fue su libro de cabecera en la cárcel y lo inspiró mucho para tener las posiciones que tiene hacia Cuba y hacia el movimiento revolucionario en general.